otra música buena así. Yo quiero ligar el son con otra música buena así. Prepara bien tu pareja, que voy a empezar así. Con estos muchachos amigos, yo la aprendí que prosigo. Prepara bien tu pareja, que voy a empezar así. Con estos muchachos amigos, el friki friki está aquí. Prepara bien tu pareja, que voy a empezar así. Con estos muchachos amigos, hola, el DJ Proxy. Prepara bien tu pareja, que voy a empezar así. Con estos muchachos amigos, el Freaky Freaky está aquí. Yo quiero bailar con el Freaky Freaky. ¡Sopla, sopla! Yo quiero bailar con el Freaky Freaky. Con el friki friki, allá en la playa. Con el friki friki, caminando. Con el friki friki, todo el tiempo. Con el friki friki, en el trabajo. Con el friki friki, yo quiero gozar. Con el friki friki, sabroso así. Con el friki friki, mamá. Arriba, la, el DJ Brasil.